Saludos, gente, bienvenidos a Nivel Escondido 267, que este quien les habla es Mr. Alex Nation. Y hoy, en compañía del bateador emergente que nunca ponen a batear y que tiene problemas de atrapar bola jugando a la primera base, aquí está Mr. Mash. Juanete, ¿qué está pasando, Mash? ¿Qué es lo que es, muchacho? Todo bien. Bueno, si me tiran a lo loco, pues sí. Oye, gente, para los que no saben, yo creo que sí, Mash lo ha dicho aquí otras veces en el podcast, Mash es un hábil jugador de softball. ¿Qué pasó, Mash? Cuéntanos. Okay, fueron varias cosas. Varios factores. Okay. La primera que me fastidió una de las manos fue el pitcher, que cogió la bola y tiró bastante alto. O sea, yo no podía llegar con el guante, solo le metí la mano para aguantar la bola. ¡Ay, Dios mío! Lo otro es el Ciore, el shortstop de nosotros, tiraba duro con colines. Y tiraba con curva, que para cuando tú estás esperando la bola, tú supones que tú agarres la bola en el webbing de del guante, ¿verdad? Que para cuando viene con curva, tú tienes que mover el guante para donde vaya y a veces, o sea, no la coges con el webbing de la bola, sino la coges donde están los dedos. Y pues ahí la cogía con ese y me brotaba las venas de los dedos. Oh my God. O sea, ¿qué sería tu domingo de diversión? Resulta ser domingo de dolor. Ah, sí, yo te miré embaratado ese día. Hablo. Te invitaron este domingo y dijiste, no, papá. Actually, tenemos juego el domingo que no vamos a estar. Ah, está bien, no te hace falta. Va a terminar embaratado igual. Ya, por eso es que yo antes jugaba pelota guerrilla acá en Cuamo. Y yo era como tú, yo soy primera base porque primero yo no tengo brazos para tirar de field al cuadro. Yo no tengo brazos para eso. Segundo, que lo que es Ciore, segunda, tercera, hay que estar comiéndose demasiado. Primera, pues tú estás ahí, quietecito, y siempre es un out. Digo, a veces atraparle es un out seguro, ¿verdad? Menos que el corredor sea bastante rápido y haya controversia. Pero, ay, catcher ni para porra. Está Jen Yangotawa ahí, sobre entrada completa. No, hombre. ¿No? Así que, y más, yo sé que es uno que cuando juega, primera base. O sea, más no lo pongan en otra cosa. Y no, yo sea... siempre, toda mi vida, he sido jugador primera base, así que... Desde que yo jugaba pelota como tal. Pues ya saben, gente, por el momento Mash está en el disabled list. Así que no va a poder jugar pelota por un buen tiempo. Oye, Mash, y ahora que dijiste eso de que no vamos a estar el domingo, yo sé que tenemos algo por ahí que va a estar sumamente épico. El caballero aquí presente, Mash, el servidor, vamos a estar de viaje juntito. Nos vamos de honeymoon este jueves. Salimos de acá de Puerto Rico. Vamos para Jacksonville, la Florida. Vamos para un evento que se llama Rockville Fest 2018. Mash, welcome to Rockville. Welcome to Rockville. Mash el año pasado fue, y de hecho él habló un poquito de eso aquí en el podcast el año pasado y nos contó un poco de su experiencia. Para mí va a ser la primera vez que voy a esto. Él me invitó y dijo, I have to be ready because I'm gonna die. Más o menos le hemos dado así por encima. Prácticamente es un festival de tres días de música, obviamente rock. Siempre lo dice todo, o sea, música rock, alternativo, hay hardcore, hay bastante género envuelto aquí de rock, incluyendo hasta rock clásico, porque va a estar Billy Idol, va a estar Ozzy Osbourne, o sea, van a haber leyendas de rock aquí también en este festival. Como le dije, son tres días, son tres tarimas simultáneamente tocando. Hay diferentes artistas a todas horas. Mash me estaba enseñando el mapa. Mash, corrígeme. ¿Esto es en el estacionamiento del estadio de fútbol de los Jacksonville Cougars? Parte. Sí, va. El main stage está ahí en el estacionamiento. Y entonces... Hay como si fueran dos main stage y un stage más pequeño. Uh-huh. El stage más pequeño generalmente están las bandas estas que son bien hardcore. Uy. sí, que como que no jala tanta gente como las más mainstream. Exacto, o sea, las banditas secundarias. Vamos a ponerlas así, las bandas secundarias, sí. Vamos. Lo que me extrañó es que Andrew WK va a estar en esa sí, en que esa... está raro. ¿Será que a lo mejor no hubo cupo en las main stage? Y entonces va a estar, yo lo más probable no pueda ver a Andrew WK porque va a estar Interlop con Stone Sour. So le voy a pichar a Andrew WK y voy para Stone Sour. No, esto es un problema porque hay un montón de bandas y como dice Mash, hay un overlapping endemoniado. Pero generalmente con ese es el único que he encontrado overlapping. Generalmente hay como 5 minutos entre banda y banda. ¿Qué pasa? Que ahora va a ser, antes era en el parque que estaba al frente del Jacksonville Stadium, ese de los Jaguars. Yo dije Cougars, ¿verdad? Sí. No sé, no. Jaguars. Pero ahora va a ser un stage, va a estar, uno de los stages principales va a estar en el parking de Jacksonville, de los Jaguars. Entonces las otras dos stages están en el parque de al frente. Lo que la cosa que yo encuentro aquí es que por lo menos cuando era todo en el parque, pues era todo pasto y así, la gente pues se podía sentar donde sea y qué sé yo. ¿Qué pasa? Que ahora al ser en concreto brea. Pues yo creo que en ese main stage nadie se va a poder sentar. Claro, sí, porque eso recoge el calor diurno y cuando tú te sientas, amigo, que te estás sentando en un sartén caliente. Sí. A menos que lleves una sabanita. Pero estaba leyendo, ¿no fue que entonces el área verde que usaron el año pasado la cogieron para el camping area? No sé dónde está el camping area ahora. Tiene que ser. Algo se inventaron. Claro, yo estoy hablando por lo que tú nos hablaste y ¿verdad? Directo, por referencia. Como dije, es mi primera vez. Todo ya, prácticamente me voy a fastidiar caminando. Yo sé que Mash es un tipo que no le gusta caminar mucho. Y Mash de seguro va a estar tratando de estar estacionado lo menos posible en una sola tarima. Posible en un... yo voy del lado a lado, la otra vez estuve del lado a lado, pero o sea, no esperes que voy a correr para la tarima, ah, como los groupies. Quizás me pierde si la banda me interesa mucho, pues, o sea, si la que va a empezar y me interesa mucho, pues me pierdo que sea la última canción de que estaba en la otra tarima a ver a los otros. A lo que lleva la otra, y si me interesa más la que estoy viendo, pues veo cómo está hasta la última, entonces después camino para la otra. Yo sé que de todas las bandas que van a ver, hay unas cuantas que obviamente Mash y este servidor estamos locos por ver, por lo menos va a estar Foo Fighters, o sea, se me va a dar. Yo compré pa cuando solamente sabía que Foo Fighters, o sea, se me va a dar, aunque los vea de lejos. Yo confío que el sonido es bastante suficiente, el sonido poderoso. ¿Sí? El sonido es muy bueno, sí. Ah, pues, o sea que, aunque los vea diminutos, pero después que yo los escucho, a mí no me importa. O sea, sí, así yo vi a Perfect Circle de lejos. Y brutal, ¿sabes? Después que el sonido sea fiel, usted olvídese que usted lo vea, como dicen acá en Puerto Rico, en asientos cambia bombilla. Pues la cuestión es verlo y ver el, ¿sabes? Vacilar con la gente cuando la gente rompa a brincar, a corrorear las canciones. O sea, por fin se me va a dar el poder de una de mis bandas favoritas, Foo Fighters, en vivo. También van a estar por ahí una banda favorita de Mash que le encanta muchísimo, que es Five Finger Death Punch. Ya los vi en vivo. Exacto, pero siempre tenían, los persigue. Ya, pero no tenían al frontman como tal de ellos. Ahora vas a poder ver completo. Exacto. Mira, que están pegados porque ahora ellos hicieron la canción de Zombie en... Sí, en pero no fueron ellos. Ajá, en tributo a esta muchacha, la que falleció de Cranberries. Unas cuantas bandas por ahí que están haciendo canciones de Cranberries en tributo. Pero no fueron ellos como tal, es una banda que está haciendo tour con ellos. Oh, ok. Que se llama Bad Wolves. Oye, ¿esos van a estar? Sí, van a estar. Sí. También van a estar. Ah, pero si están en tareas más diferentes, no creo que puedan hacer el... No, porque el tributo fue Bad Wolves solo, o sea, no fue... Five Finger Death no tuvo que ver nada ahí. Ah, bueno, pues quiero por este medio agradecer al idiota que posteé ese video en Facebook y puso que era Five Finger Death Punch. Quiero agradecérselo de corazón. Porque como, o sea, Five Finger Death Punch, yo nunca los he visto. O sea, yo no he visto así tocando de ellos ni nada. Se ponen Five Finger Death Punch, escucho la canción y va, les quedó brutal. Y ahora más cara que no. So, un agradecimiento al bestia que puso eso en Facebook como que eran ellos. De verdad, un abrazo. Sí, no, ellos están corriendo de tour con ellos, pero no tienen que ver. Ah, nice. O sea, para que... Five Finger Death Punch lo ha posteado como de su página. Pero es Bad Wolves lo que la canta. Okay. Pero no dudes que allí alguna que otra banda de esta cante alguito de Cranberries. No, Bad Wolves la va a cantar. ¿Sabes? Sí, exacto. Y una que otra, quién sabe, who knows. Pero de las que mencionamos por ahí hay un chorretón de bandas sonadas. Nosotros los estaremos manteniendo posteado lo que está pasando, así que nos siguen por ahí en Twitter, a Mash. Mash 188, Alex Station en Twitter, Yo creo que probablemente, depende cómo esté el servicio de internet para allá, porque gente, allí va a haber un montón de gente. Depende cómo esté el servicio de internet, quién sabe si nos tiramos un IRL por allí en vivo desde Rockville. Este Max y yo borrachos hasta la torqueta, dando metal. Pero quién sabe lo que pueda pasar. Y by the way, no tenemos pelo largo, así que no podemos esbanguear mucho como quisiéramos. Yo me recorté ayer precisamente y tener pelo largo ya. Y me recorté. Así que, fail. Pero nada, vamos para allá. Vamos a estar desde el jueves hasta el domingo. Vamos a hacer un par de cositas. Entre ellas, este jueves vamos a ver si podemos ver la premier de Avengers allá en Estados Unidos. Bueno, pues vamos a ver si la vamos a ver, pues ya tenemos taquilla. Exacto, exacto. O sea que ya vamos a ver la premier de Avengers. Ese es el único jangueito fuera de rugby que vamos a tener. Sí, porque es que tú vas temprano y sales a las 11 de la noche. Eso. O sea, allí, uno, como dice Mash, tú vives en rugby. O sea, tú desayunas, almuerzas, cenas, vas al baño y estás todo el día en rugby. O sea, está fastidiado. Fíjate, este año podemos desayunar afuera bien o almorzar bien, porque como que las bandas buenas empiezan desde las 3 en adelante. ¿Y la entrada fluye bien, Mash? ¿Con múltiples entradas? Sí. Ah, o sea, que está bien, está bien. Nada, fíjate, si lo que vamos a vacilar, no me interesa estar frente a una tarima. O sea, jamás en este tipo de evento que se planta frente a una tarima es que tiene valor. Chacho, deja eso. Nosotros que vamos a beber cerveza, escuchar buena música y pasarla bien. No queremos piernas, ni tobillos, ni brazos fracturados. So, anyway, gente, nada, después de este mega intro de lo que vamos a estar haciendo el fin de semana, vamos entonces a pasar a nuestro show para esta semana. Vamos inmediatamente con las noticias, pero antes, ¿saben a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Bueno, ahora sí, gente, vamos con la noticia más importante para esta semana. Y tenemos gente que hay cosas y hay cosas en el mundo de los videojuegos. Ustedes saben, ¿verdad? Que hace ya desde hace meses o desde el año pasado, resucitó y llegó a consola. Es verdad que fue de una manera limitada. El controversial y polémico juego Night Trap. Saben que este juego lo estuvieron lanzando para PlayStation 4. Creo que salió digital para Xbox One, creo, PlayStation 4, Steam, creo. Yo sé que salió para varias plataformas digitales, pero física, sus copias físicas fueron limitadas. Obviamente las trabajaron a través de Limited Run Games. Ustedes saben que estos juegos están disponibles hasta cierto tiempo y si usted no logra capturar uno, pues se quedó sin ninguno. Pues gente, este controversial y extraño juego, yo no me atrevería a decir si fue popular en la década de los 90 cuando estaban explotando los juegos estos con escenas pregrabadas y todas estas cosas. Este juego fue bien controversial, ya que este juego fue el que disparó la controversia de la violencia en los videojuegos, al mismo tiempo que Mortal Kombat. Ustedes recuerdan, ¿verdad? En los que no, pues hubo unas vistas en el Senado, en el Congreso de los Estados Unidos, en la cuestión de la violencia en los videojuegos. En particular, Night Trap se le señaló porque el juego presentaba una violencia contra mujeres. O sea, los personajes de este juego, pues, se veían cuando golpeaban ficticiamente, obvio, a las mujeres y cosas, pero el Congreso entendía que esto era muy violento para el mercado de los videojuegos que estaba en crecimiento en esa época. Hace Mortal Kombat era por el contenido de sangre y obviamente violencia exagerada, over the top. En fin, esto tuvo unas vistas en el Congreso y fueron diferentes desarrolladores de videojuegos, entre ellos estuvo Nintendo. Nintendo testificó, o sea, Nintendo se fue como que los nenes buenos. Ellos testificaron de que ellos, por su parte, el juego Night Trap nunca, solo se fueron hasta el culete, de que nunca este juego iba a estar en una plataforma de Nintendo. Ellos decían que un juego que promovía la violencia contra la mujer simplemente no tenía espacio en esta sociedad, quitando los guidelines, ¿verdad?, de los productos que hace Nintendo. Pero gente, todo esto ha cambiado. Y es que la compañía Limited Run Games y Screaming Villains planean lanzar la edición de 25 aniversario del juego Night Trap para el Nintendo Switch. El mismo se espera que esté llegando en verano, tanto en formato físico como en formato digital. Ahora bien, en el caso del formato físico, como dije, va a ser a través de Limited Run Games. O sea, que una vez anuncien que el juego va a estar disponible, usted va a tener una cierta cantidad de tiempo para adquirirlo. Pero si no, pues va a estar en el eShop. Obviamente, el precio pues aún no se ha anunciado, pero sí de que va a salir para verano. Ahora bien, lo gracioso de esto es, o sea, hace 25 años atrás, o sea, hace cuando esto explotó, esta polémica de este juego, Nintendo, ¿sabes? Como dije, yo no, esto nunca. Miren quién lo diría, que ahora en esta generación, Night Trap va a llegar a el Nintendo Switch. Gente, Night Trap es un juego malísimo, es un juego de ¿cómo es que se dice? El video FMV de aquel entonces, son unas escenas pregrabadas con actores, donde usted pues, usted está en esta casa y usted tiene que evitar unas trampas, si no sale un tipo enmascarado y se lleva a la persona, la secuestra. It's a pain in the ass game. Pero es un cult classic, es un juego que, dada a la controversia que generó en cuanto a lo de la violencia de los videojuegos, pues mucha gente que los tiene en su colección, aunque no los juegue. Pero ya, si usted tiene curiosidad de saber lo que fue Night Trap, como dije, pues lo puede conseguir digital ahora en verano para el Nintendo Switch. Porque, ¿quién lo diría? Así que, bien interesante esto, de este controversial y extraño juego. Bueno, pasando aquí, la próxima noticia. Tenemos que hay rumores. Hay rumores. Y fuertes. De que el juego de Call of Duty Black Ops 4. Oh my God. No va a tener single player. ¿Mm? Esto es supuestamente de una fuente bien, bien buena. Se mantuvo anónimo. Pero él comenta que para esta fecha no han trabajado nada del single player campaign, solo que él dice que no va a haber break de hacer este single player. Así que básicamente es que lo que va a haber es multiplayer only. Le preguntaron a Activision y básicamente respondieron que ellos no comentan en rumores ni especulaciones y que esperan, ¿verdad?, que esperen a el reveal en mayo 17, así que vamos a ver. Y si es online nada más, yo espero que no venga sacando 60 pesos. Online, pues, Facebook 40 pesos, por lo que es. Fíjate, a mí me está raro porque yo conozco muchas personas que les gusta los single player de estos juegos. Yo, por lo menos de los que yo recuerdo así, Mr. Nintendo fanático, de gracias a Nintendo, él no juega al multiplayer, él le encantan los single player de los Call of Duty, de los Modern Warfare, son bastante buenos y entretenidos. ¿Será que esto sí el departamento creativo ya está quedando sin historia para escribir? Pero, esto era algo que ya como que se veía venir. Porque acuérdate que Image lo sabe, que la mayoría de las personas que compran la serie de juegos de Call of Duty es por el multiplayer, no te compran el juego por absolutamente más nada. El desarrollo dice contra, yo estoy gastando recursos y esfuerzos en una historia que nadie toca, yo puedo utilizar esos recursos para meterle más contenido a multiplayer o hacer otras cosas, o sea, y no gastarlos en un single player. Yo lo veo de esa manera. Me imagino yo que este va a ser el nuevo modelo operacional de esta serie. Pero no dude que saque el juego y que más adelante durante el año anuncien el DLC para el que quiera un campaign por qué sé yo, 10 pesos, algo así, no sé. Para el que quiera, para el que guste, lo compra aparte, who knows. Pero como dice Bach, a full price por single player nada más, single multiplayer competitivo, no. Bueno, aunque hay que ver, porque Overwatch es full price. Yes, pero tanto. Overwatch no costaba 60. Sí. En consola. ¿Y en PC? Bueno, en PC, cuando yo lo pagué yo, y cuando yo lo compré, que sabes, no, yo pagué 40. Porque fue el Day One Edition por PC. Costó 40. Sí. Pero sí, tienes razón. Overwatch, cuando esté en consola, era 60 pesos full price. Y ese juego no tiene nada de historia. Nadita de nada. Pero ya, hay que ver. Pero está interesante esto. Bien interesante. Nice. Pues bueno. Pues continuando por aquí, gente, pues tenemos aquí otra noticia del mundo de Capcom. Y aquí Capcom pues vuelve otra vez, ¿verdad?, a hacer una de las suyas. Y que como todos saben, ellos tan reciente como el año pasado, ellos estuvieron lanzando al mercado de juegos portátiles, ¿verdad?, para celulares, el jueguito de Street Fighter Puzzle Fighter. Esto lo lanzaron como en el formato de free to play, ¿verdad?, donde básicamente pues usted combate contra otros oponentes, descifrando, ¿verdad?, los puzzles, y los muñequitos pues van haciendo diferentes combinaciones de ataque, y usted va subiendo los de level, va desbloqueando más personajes según va subiendo. Si usted quiere comprar cositas, pues las puede comprar, y justo, obviamente, el juego pues tiene un cooldown de tiempo para usted seguir jugando, y un montón de cosas. Típico formato de free to play en celular. Pues gente, sepan que Capcom estuvo anunciando que van a tumbar los servidores y van a tumbar el juego permanentemente a partir del 31 de julio. O sea, este juego salió el año pasado para noviembre y ha estado, ¿verdad?, prácticamente vivo unos 5 meses aproximadamente desde que el juego está en las diferentes plataformas de mercados digitales para celulares. Así que tan reciente como que ahora en abril 23 ya usted no va a poder comprar nada de la tiendita que tiene el juego, y obviamente el juego va a seguir corriendo probablemente hasta la fecha que ya mencioné. Dicho esto, para los jugadores existentes, Capcom va a estar dando 10.000 en dinero del juego, o sea, game currency, es como unas gemas. También van a estar dando los personajes Regina de Dino Crisis, Dr. Wily from Mega Man, Ada y Adam Wong from Resident Evil van a estar gratis. También la compañía puso disponible al público el soundtrack de este juego en su cuenta de SoundCloud, para que guste por ahí bajarlo y escucharlo. Así que ellos entienden que ellos, pues, la razón por la que se están moviendo a otros proyectos de juegos móviles, y por eso, pues, entonces van a, ¿verdad?, cortarle aquí un poquito el ombligo a Street Fighter Puzzle Fighters. O si usted lo tiene, dele las últimas jugaditas, que después ya no va a tener con quién jugar el popular juego. No sé, yo nunca le metí a eso, así que... Yo lo bajé y, mano, se tardaba un montón en conectarse, y yo jugué un par de partidas y lo desinstalé el teléfono para la porra, de verdad. No me interesa volverlo a bajar. Nada, Karine. Bueno, y pasando a la última noticia, tenemos que finalmente PUBG va a estar trayendo el sistema de escoger el mapa que tú quieras. ¿Oh? Para jugar. Yeah, ahora mismo hay solamente dos mapas, pero mucha gente no le está gustando el segundo mapa que añadieron. Ese es como un desierto, Sí, como si fuera México por ahí. Pero la verdad es que este es como que muy abierto y qué sé yo, y pues como que no hay como buen sitio para esconderse y eso. So, la gente pues prefiere el primero como quiera. Así que ya mismo, ya están los servidores de prueba, así que ya mismo está apareciendo por ahí en el juego como esto que, obviamente para PC. Ya, esto es para PC, no esperan esto en consola jamás. Todavía en consola no ha salido el juego, así que el segundo mapa, así que ay, de verdad que esa gente le ha dado un abandono brutal a la versión de consola de ese juego, o sea. Wow, una cosa, todos allí está sufriendo como es. Así que, qué mal. Pero nada, estén pendientes por aquí, ya mismo eso cae por ahí. Yeah. Bueno, gente, pues estas son las noticias más relevantes para esta semana. Vamos entonces a pasar a nuestra próxima sección. El dato kick de la semana. 26 de abril de 1986. Toma lugar el peor desastre nuclear al día de hoy en la planta nuclear de Chernobyl en la Unión Soviética. Chernobyl, ya lo que mucho uno escucha es esa palabra, ¿verdad? Yeah. Y a raíz de esto, pues muchos juegos han salido sobre eso. Sí. Y fue una tragedia bien chévere, o sea, bien grande eso. O sea, básicamente yo se convirtió en un ghost town. Claro. De la nada, ¿sabes? Oye, el lugar todavía tiene. O sea, el lugar está contaminado. O sea, el lugar está atestado de radioactividad, pero una cosa bien asquerosa. Yeah. Y de hecho, yo estaba viendo, yo creo que fue tan reciente como el año pasado, yo como que vi unos videos de que hacen unos tours, o sea, te llevan, pero obviamente con protección. Sí, es que hay unos sitios que ya ha bajado mucho la radioactividad y pues te dejan llegar y, ¿sabes? Uh-huh. Como que meterte, y entonces no puedes estar más de cierto tiempo, uh-huh. O sea, como que te dan el tour por la ciudad, te enseñan, qué sé yo. Pasan por el frente de la planta, pero no, o sea, obviamente no te puedes meter, porque esto sí está... Esto sí está high level. Sí. Está brutal. Básicamente, busquen fotos, gente, de verdad que es un ghost town. De hecho, hay muchos fotógrafos profesionales que han ido y han tomado unas fotos que usted dice, wow, unas cosas bien asombrosas e impresionantes de esa área de Chernobyl. Okay. Yeah. Muy triste. Bueno, ahora sí, entonces, gente, vamos entonces a pasar a lo que va a estar saliendo en las diferentes plataformas de entretenimiento esta semana. Y tenemos que en el ámbito de los videojuegos está saliendo Adventure Time, Pirates of the Enchiridion. A rayos, se quedó sin nombre. Esto va a estar saliendo para PlayStation 4, Xbox One, PC y el Nintendo Switch. Esto va a ser el 24 de abril. También sale el tan esperado título para el Nintendo Switch, South Park, The Fractured But Whole. Esto también va a estar saliendo el 24 de abril. También, para los que estén buscando entretenimiento, el formato Blu-ray y DVD, tenemos que sale esta semana Maze Runner The Dead Cure. Esto va a estar en DVD, Blu-ray y en Blu-ray 4K. También sale Den of Thieves, sale en DVD y en Blu-ray. Y Paddington Bear 2, esto sale en DVD y en Blu-ray. Y esta semana en el cine, esta semana no hay más nada que buscar en el cine, gente. No mire para el lado, no mire para la izquierda, ni para arriba, ni para abajo. Solamente mire hacia adelante. Solamente vamos a señalar un estreno importantísimo en la sala de cine esta semana. Avengers Infinity War, parte 1. Así que, ya, gente, llevamos ya... ¿Cuántos años llevamos ya? ¿Cuándo fue que salió Iron Man? En el 2000... Estamos como 10 años, yo creo. En el 2006 fue que salió Iron Man, ¿verdad? Vamos a buscar. Sí, sí, en el 2006 fue, en mayo. Hombre, para mayo fue que salió. Sí, en el 2006, no sé si es verdad. Mira, a ver, corrígeme. Abril 14, 2008. 2008, ok, pues mira. 10 años en la maldita espera de esto. Y total, llegó el momento y nos lo van a dividir en dos partes. Maldita sea. Mira, es una culminación bastante grande. Mano, sí, mano, sí. Hay que ver, ¿verdad? ¿Qué va a pasar ahora? Por lo menos ya el MCU de esta primera, segunda y tercera fase culmina aquí. Hay que ver qué viene para fase 4. Obviamente fase 4 van a ser historias completamente distintas, personajes, quién sabe si hasta nuevo, y que no va a tener nada que ver con Infinity War, sino que vendrá una nueva saga a partir del Phase 4. Eso, ya, yeah, hay que estar pendiente, pero ya, por fin, gente, se dio. Vamos a ver qué pasa. Esto va a estar bien épico. Oh my God. Hay que estar preparado para cualquier cosa, Mash. Botar lágrimas. Que seguro van a matar a dos o tres. Se especula que Loki se va, pues se va. Se especula Loki. Se especula. ¿Quién más por ejemplo? Iron Man. Dicen que. Yo no creo. Pero yo me inclinaría más a un Hawkeye, por lo menos. Hawkeye, yo creo que se va con los Panchos. Yo creo que. Puede Loki. Ser que Hawkeye se vaya con los Panchos. Loki obligado, está todo el mundo diciendo que se va. Sí, se va. Y el otro que puede irse, dos más que mencionaron, era Iron Man y Captain America. Captain America. Yo creo que sí. Yo creo que Captain America. Bye bye, Captain Steve Rogers. Digo, perdón, ya no le digas Captain America. Captain Steve Rogers. Ya no es Captain America. Ya en esta etapa del Face de MCU, ya no es Captain America. Ya lo que se dice es que en algún momento dado va a utilizar el nombre de Nomad, que es la personificación que él utiliza en los cómics cuando dejó de ser Captain America. So, yeah, vamos a ver qué pasa. Pero muchas cosas, especulaciones, muchos videos en YouTube, así que estamos ready. ¿Qué va a pasar? Les dejaremos saber pronto. Sin spoiler. Bueno, pues eso es lo que va a estar pasando. Gente, como quiera, chequen siempre sus carteleras locales de cine para ver horario y disponibilidad de tanda. Bueno, y ahora sí vamos a continuar con nuestro podcast. Y antes de continuar con lo que tenemos para esta semana, lograron adivinar a cuál videojuego pertenecía la melodía del comienzo. Si no, la misma pertenece al juego de God of War 3, el tema principal de apertura. Cuando usted iniciaba el juego, ese tema épico ahí, bien sonado, Kratos. Esa canción está bien brutal, para los que les guste ese estilo de música. Está bien chévere, obviamente estamos en fiebre porque obviamente esta semana salió God of War, la nueva versión para PlayStation 4. Estamos todos bien pompeados con eso. Vamos a hablar ya mismito en qué es la que hay. Bueno, vamos entonces al tema, pero antes le tenemos la preguntita random esta semana. Dice por aquí: en su mejor momento durante los 80, Arnold Schwarzenegger versus Sylvester Stallone, ¿quién gana? Señor. Padre del verbo, en un mano a mano, Para mí, gana. Ajá. Gana Sylvester Stallone. Dime que lleva movimiento. Eso me iba a decir yo. Bueno, Sylvester Stallone, o sea, estuvo en Rocky, o sea, aprendió de boxeo. En Rambo también tuvo que irse también a los puños en par de veces. O sea, Arnold Schwarzenegger, que aunque sí hay muchas películas, él sí iba a los puños, pero no eran tantas las que él como que se iba físicamente con los enemigos. Arnold era un tipo más de armas, tú sabes. Yo también, yo cojo a Sly sobre Arnold Schwarzenegger en su mejor momento, en su pride, definitivo, siempre el salón te lo lleva. Así que, la gente, le invitamos a que pasen por nuestra página en Facebook una vez esté el post de la preguntita random para que comenten quién ustedes creen que ganaba en este mano a mano, Arnold o Sylvester Stallone. Así que, muy buena esa pregunta. Bueno, ahora sí, Corillo, vamos entonces para lo que tenemos esta semana. Y esta semana tenemos el turno de Back to Retro. Y esta semana se lo voy a dedicar a una peliculita que hace meses llevo viendo clips en YouTube, y es porque estaba buscando material para hacer las promos, los teaser promos del Bacalao Fight Club. Y nada, te vine cogiendo Karate Kid, pero esta me salía mucho cuando hacía las búsquedas en YouTube. Y es una película que a mí me encanta mucho. No es algo sumamente que se debe tomar en serio, pero entretiene para lo que fue en su época. Y estamos hablando de la película llamada The Last Dragon. Y antes que digan, no, gente, esta película no sale Bruce Lee, aunque toca bien cercano el tema de Bruce Lee, porque para esa época todas las películas que tuvieran que ver con Dragon, Bruce Lee era la que salía en ella. El de Dragon, estaremos ahí otra que no me acuerdo, pero decían Dragon, todo el mundo le viene a la mente Bruce Lee, pero no. Esta es The Last Dragon, esta película es una película de artes marciales que fue lanzada el 22 de marzo del 1985, fue producida por Rupert Isaac para Berry Gordy's. Y digo Berry Gordy's porque cuando usted hace el search de esta película en IMDb o para buscar info, también esta película se le conoce como Berry Gordy's The Last Dragon. Así que de la cualquiera de las dos formas usted la va a encontrar, esa base de datos de esta película. Entre los actores que se resaltan que actuaron en esta película está Ty Mack, que fue quien hizo el papel de Bruce Leroy. Vanity, que era una cantante de música house en esa época. Julius J. Carver III, Chris Murray, Keisha Knight, Pulliam y Faith Prinze. Eran entre los actores y actrices que componían gran parte del elenco de esta película. Y Nation, ¿qué es eso de Last Dragon? ¿Estás hablando de una película de artes marciales? ¿Sabes? Y dijiste que tiene que ver con Bruce Lee. Pues nada, voy a tratar de ser breve, ¿verdad? Porque no voy a contar toda la película. Básicamente, el personaje central de la película es este joven llamado Bruce Leroy. ¿Get it? Bruce Leroy. Él era un joven de Nueva York, que era un artista marcial, y el chamaco era muy bueno. Obviamente, él siempre aspiraba a ser un gran maestro de las artes marciales como su ídolo, Bruce Lee. Dentro de su entrenamiento, su maestro le otorga o le informa que ya él llegó al nivel más alto de lo que una persona puede aprender en las artes marciales, y el nivel dentro de la película se le conoce como The Last Dragon o El Último Dragón. Este nivel lo alcanzan ciertos artistas marciales que al punto, ¿verdad?, que si logran llegar a este nivel, pueden concentrar toda su energía, inclusive emitir un brillo que sale de su cuerpo. O sea que si estos peleadores llegan a este nivel, pues prácticamente puedan convertirse en Super Saiyajin. Se lo estoy diciendo en palabras que ustedes puedan entender. Un supuesto brillo que irradia sus cuerpos cuando llegan a este nivel. Bruce Leroy aspiraba a eso, a llegar a este nivel, pero obviamente ya él no podía aprender más nada de su maestro actual. Entonces, pues su maestro lo instruye a buscar más sabiduría de otro maestro llamado Sun Dong, que era el que único podía ayudarlo a él a desbloquear esta habilidad o el famoso brillo. Dentro de toda esta trama, Bruce presencia un secuestro de una locutora de un programa musical de TV, que es la que protagoniza la cantante Vanity. Ella se llama Laura Charles en la película, y él les presencia este secuestro, él se involucra, obviamente él es artista marcial, y después a puño, patada y bofeta, pues ahuyenta a los tipos, ¿verdad? Y pues como que a simple vista se enamora, ¿verdad? Porque la muchacha es una muchacha bonita, se enamora de la joven, qué sé yo qué. Luego pues aquí se descubre que aparentemente este único tipo que él es Según la película, él es un rey de los arcades. O sea, no que sea un jugador, sino dueño de estos arcades. De hecho, el nombre del tipo se llama Eddie Arcadian. Pero el tipo aparentemente era rudo y despiadado. Y él tenía una novia que quería ser cantante a las malas. Y él quería que por todos los medios, Laura Charles pusiera en su programa de música, de videos musicales, el video de ella para así convertirse en una gran estrella. Lo cual ella se rehusaba porque la chica cantaba malo, malo, malo, malo. Vestía malísimo, cantaba malo. Era todo una comedia. La cuestión fue pues que a la larga él, ¿verdad?, pues se hace enemigo de Bruce Leroy. A todo esto, Bruce Leroy está también lidiando con una ganga local, donde hay un supuesto maestro de las artes marciales con el nombre Snowwolf, o Shownuf, como dicen en la película, Snowwolf. Es un tipo pito de pelo largo, se parece mucho a una versión más joven de un Ludacris o algo así. Y supuestamente él dice que el único obstáculo que le impide al hacer el maestro de todos los maestros es Bruce Leroy. Y él constantemente está retando la pelea, la pelea, la pelea, la pelea. Y Bruce Leroy, por su enseñanza y, ¿verdad?, por lo humilde que es, siempre está negando pelear con él. La ganga del tipo, pues lo que hace es que coge de punto a los estudiantes de Bruce Leroy, que ahora todos los están dándole palizas en la calle, le rompen el dojo. Bueno, en fin, un montón de cosas. La cuestión es que Eddie Arcadian contrata los servicios de Shownuf, y a su ganga para secuestrar a la actriz una vez más y al hermano menor de Bruce Leroy. Así, de esta manera, obligan a Bruce Leroy a rescatarlos y eventualmente enfrentarse, ¿verdad?, esta gran pelea que lleva ya, que se está building up en la película, pero que nunca se da hasta el final, entre Shownuf y Bruce Leroy. Obviamente, pues, no voy a decir más el final. Yo sé que pues todo termina con un tremendo combate, una tremenda secuencia de acción. Pero, gente, es una película de los 80, so no pueden esperar una secuencia de artes marciales a lo Bruce Lee, a lo Jackie Chan, porque los productores obviamente eran americanos, no eran productores orientales. Pero por lo que es, como les dije, por lo que es la película entretiene bastante, ¿verdad? Y te deja con la intriga de, ¿podrá Bruce Leroy derrotar a Shownuf y habrá encontrado el brillo? Yo no voy a decir más nada, yo lo voy a dejar ahí. Así que, si a usted le gustaría ver esta película, le tengo varias opciones. Si usted quiere comprar el DVD de la misma, lo puede conseguir en Amazon. Ahora mismo está a un precio de $4.44. También está en Blu-ray en $11.57. O si no quiere comprar, puede alquilarla digitalmente por solamente $3.99 a través de Amazon. Ahora bien, The Poor Man's Way, la forma del hombre pobre ver esta película, busque en YouTube The Last Dragon Final Showdown y va a ver la pelea final entre Bruce Leroy y Shogun. Búsquela por ahí y va a averiguar si Bruce Leroy logró alcanzar el brillo. Así que, yeah, esta es la película The Last Dragon. Así que, si la ven o si la vieron, les invito a que me comenten en el post del podcast una vez esté publicado. A Mash ni le pregunto porque Mash no sabe ni qué día lo estoy hablando. Yeah, next one. Así que, yeah, esto fue The Last Dragon aquí en Back to Retro. Yeah, baby. Así que, gente, nada, vamos entonces a qué es la que es. Mash, tu lista hoy está... Está malita, gente. Más tiene una lista larga. Así que tírense para atrás, saquen el popcorn, un vasito de refresco y disfruten esta media hora de contenido traído a ustedes gracias a Man. Pues básicamente nada nuevo, mano. Así que mete mano. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Gente, más se ha pasado jugando Rocket League, PUBG, lo de siempre. The usual. Pero ya. Bueno, nada, en mi caso, he estado jugando un poquito de Owlboy, estoy jugando Offspring un poquito de Owlboy, continuando la aventura ahí un poquito. También la semana pasada estuvimos jugando Bloodborne, estuve jugando con Chamaco 09 y con Sparrowwolf. Matamos dos bosses, yo me dio la mano con el boss de The One Reborn. Luego, pues, entre Chamaco, Sparrow y este servidor, pues, le metimos mano al próximo boss, que ahora mismo se me escapa el nombre, pero para los que conocen de Bloodborne, es el tipo que está corriendo por los pasillos, que hay como que pillarlo en un cuarto, el tipo tiene unos tentáculos. nos mató un par de veces, pero ya creo que fue la tercera o la cuarta, pues nos lo llevamos. Hicimos un timing ahí brutal. Luego de eso empezamos a ayudar al chamaco, pero no, yo en eso pues morí y me despedí porque me iba. Ya era un poquito tarde para mí. Pero después Sparrow y chamaco pues lograron matar este boss. O sea, ya prácticamente lo que me queda es un boss y el final para acabarlo. Y estoy a punto de yo creo que de que sí, que le gano el reto que me lanzó chamaco de acabar el juego. Tengo hasta 71 horas para hacerlo. Llevo 59 horas en el juego, como les digo. Lo que me queda es un boss y el final. Entonces, depende de lo que ellos cojan el final, vamos a ver lo que pasa. Adicional a eso, esta semana estuvimos jugando God of War. Yo lo streameé el viernes. Aquí hicimos un stream especial de Reloaded. Con motivo del estreno de God of War, le metí 2 horas sólidas al juego. Y de verdad que el juego está bueno. El juego está bueno. Mash también lo compró. Estuvo metiendo chévere el viernes. Yo lo compré en formato digital. Yo compré el Digital Deluxe Edition. Tú te fuiste con la regular, ¿verdad, Mash? Sí, yo me fui con la regular. Ok, pues yo compré el Digital Deluxe. Trae un par de cositas. Trajo hasta unas armaduras, un escudo. Trajo el Team Dinámico. Trajo un montón de avatars. Trajo un chorretón de cosas ahí. Esa edición. Mano, de verdad que obviamente esto es un triamp ya completo de lo que fue God of War, los que jugamos God of War en las generaciones pasadas. Esto es un cambio drástico del cielo a la tierra. Hasta y el mismo, para bien. Exacto, hasta el mismo Mash, que ustedes saben que Mash no le gusta God of War. Las primeras integraciones de God of War a Mash, él lo decía abiertamente, o sea, God of War para mí es basura. No, a mí me gustó mucho el primero. Y de ahí fuera te quitaste. El segundo regular y el tercero para mí fue horrible. Pero este te está gustando. No, sí, este ahí me está encantando, que ¿okay? Es completamente diferente a lo que es los otros God of War. Es más historia driven, tiene muchos más pozos, tiene un parecidito a The Last of Us mezclado con dirías con Horizon. Sí, con Horizon, pero no tanto, porque en Horizon para mí el sistema de pelea era mucho más fluido que este. El sistema de pelea de este, aunque es diferente, pero lo encuentro menos fluido, ¿sabes? Que lo que era Horizon. Okay. Otra cosa, para mí la espada esa, el axe ese, el uh-huh. tirarlo, está super overpowered. Yo casi no ataco a nadie dándole cantazo, yo siempre estoy tirando la espada a la gente. Leviathan Axe. O sea, yo siempre se la estoy tirando y si le da upgrade a las flechas del nene, luego se convierte en super overpowered, que no tiene ni se te pega a nadie. O sea, yo todavía no llego a esa parte de bregarle con las flechas al nene. Papi, yo apenas estoy empezando lo que llevo, son 2 horas en el juego nada más. Pues tú empiezas ahí, empiezas a que le tiren flechazo. Y entonces, cuando le estás tirando fecha, le tiras con el hacha y en verdad es como un combo bastante fuerte. Nice. Yo sé que me gusta la customización del arma, me gusta que tú vas encontrando cosas y según el color es el tipo, ¿verdad?, de armadura o de arma o de gema, que según va cambiando el color, pues obviamente va siendo más fuerte, le va dando más poder a las armas. Me gusta también, fíjate, yo en una estuve en un momento dado, en un combate que estaba rodeado de enemigos, y en una estoy atacando a uno, y de momento yo moví el análogo en dirección del que venía detrás de mí, y él se volteó y lo atacó. Y esto me recordó mucho al combate de Batman Arkham. Que tú estás peleando con uno, pero que si tú mueves el análogo en dirección a otros enemigos, pero te mantienes atacando, él va brincando de enemigo a enemigo atacando, haciendo como que estos mega combos. Y yo, adiós, mira, esto también está integrado aquí en este juego, porque te juro, yo al principio que comencé, me enfocaba en un solo enemigo, y hasta que no lo mataba, no brincaba para otro, pero me di cuenta que puedo meterle 2 o 3 cantazos a este, y brincar para otro, dar los otros tres cantazos, y me los llevo en sucesión, en cadena. O sea, no pensaba que este juego tenía esa mecánica, que la tiene. Otra cosa, que el sistema de progreso es bien raro, de subir de level, es como que por los items y eso, ¿no? Es como que por las cosas que tú vas ganando, algo así. Oh, y las habilidades tú las vas desbloqueando con experience. O sea, tú compras las cosas con experience, que es algo parecido a lo que hacían los primeros God of War, que era con las gemas rojas, con los blood sacrifices, los sacrifices esos de sangre, y tú ibas desbloqueando más magia, más ataques, más cosas. Aquí con XP. Exacto, y con las cosas que tú encuentras. Las cosas que tú encuentras. Me gusta también la dinámica este de que cuando él va a coger vida, lo que hace es que la pisa. No tiene que estar perdiendo tiempo abriendo un cofre. Eso está súper cool, eso me gusta. No, de verdad, me está gustando un montón. El juego está definitivamente que... O sea, así es que tú revives una franquicia con mecánicas completamente distintas, manteniendo la esencia de lo que es God of War, pero con mecánicas nuevas, modernas. Y yo digo que a todo el mundo que lo está jugando, todo el mundo dice lo mismo, que le está encantando hasta ahora. Tú sabes, y muchos están comparándolo con Dark Souls, con Bloodborne en cierto aspecto, la cuestión del lock, el roleo, los parry. Yeah, yo entiendo que el juego también tiene un poco de influencia en esta franquicia, pero se siente bien. El combate se siente bien, tú no sientes que... Pues sí, puedes morir un par de veces, pero es como que lo que tú te adaptas a cómo te dice, ok, me fui de frente contra el tipo, me partió la cara, vamos entonces a darle dos o tres cantazos, un roleo, déjame que el nene le dispare para que lo distraiga y yo lo cojo por la espalda y ya tú sabes, porque eso uno también tiene que el nene le tira flecha y la flecha lo que hace es que distrae al enemigo y tú lo puedes coger a traición. Y deja que tú saques como que hay dos tipos de flechas diferentes que yo tengo hasta ahora. Uh-huh. Cuando la saques también son mucho más, ayudan mucho más. Nice, nice. Yo por este medio quiero darle un saludo a nuestro amigo Sparrow, que lo está jugando en God of War Mode. Masoquista, el tipo. Y a Deeproof, que pasó las de Caín este fin de semana, haciendo un maratón de 24 horas jugándolo. Deeproof creo que lo está jugando en level, yo creo que es que le sigue al medium, creo, no me acuerdo bien. Y también está pasando las de Caín. So, yo estoy jugando... ¿En qué nivel está jugando, Mash? Ya, normal. Normal. No jugamos a matar. Okay, o sea, tiene cuatro niveles. Está el primero que dice que es story, para los que se quieran disfrutar la historia, que entiendo que ese es el easy. Sí. El que le sigue, el normal. El normal, balance. El balance. Que estaba puesto ya ahí. Exacto, el balance. Quizá algo de balance. Total, tú puedes cambiarle el nivel de juego a mitad de juego si tú quieres. Lo único donde tú no puedes hacer eso es el modo de God of War. Si te empiezas en modo God of War, no puedes bajarlo a easy. Ni a medium, ni al anterior. Así que Gio, ay, ay, ay. Todo hasta le interesa. Y dicen que está bien, bien hardcore ese modo. Y yo he visto para los streamers que están jugándolo en hardcore. Y de verdad que los tipos, de hecho, se jalan los pelos porque el combate es bien fuerte, bien fuerte. Pero hay gente que le gusta ese reto. Gente que le gusta ese reto, ¿verdad? De jugar ese tipo de juegos así. Son nada, éxito para ellos, de verdad. Están temprano, lo van a dominar. Pero, vamos a ver. Ay, jugué el juego de Kirby. Ah, ¿lo jugaste? Sí, yo lo tenía en el Switch y en estos días estuve en el DMV, en el Sesco. Ajá. Sacando la licencia y o sea, renovando la licencia. Mm. Y fue mi acompañante, el Switch fue mi acompañante. Nice. Y pero, ¿qué jugaste? ¿Tú compraste el juego o el demo? El juego. Ah, ¿lo compraste este digital? No, yo lo tenía hace tiempo, lo que pasa es que no había jugado. Ah, ok. Yo quiero comprar, pero más adelante. Está bueno, está entretenido. No, a mí me gustó mucho el demo. Es verdad que uno, cuando tienes todos los companions, estás como que bien overpowered. Pero ya, yo estoy loco por conseguirlo, pero yo lo quiero físico, no lo quiero digital. Ah, y hablando de eso, ya lo verdad, no mencionamos eso en el pre-show. Nosotros la semana pasada tuvimos un mega apagón acá en Puerto Rico. El miércoles se fue la luz prácticamente para toda la isla. Por lo menos a mí me llegó la luz a las 12 y 20 de la madrugada. ¿Ahora te llegó la luz a ti, Mash? A mí me llegó temprano. A mí me llegó a esa hora. Pues yo lo que hice fue, como no había luz, pues ese día pues nos mandaron del trabajo. No hubo trabajo. Pero me puse a jugar con el Switch, mano. Me puse a jugar Azure Striker Gumball Striker Pack. Que tiene Gumball 1 y Gumball 2. Y me puse a jugar el 1, mano. Y me entretuvo un montón con ese jueguito. Súper bueno. Básicamente un estilo Mega Man, ¿verdad? Podemos decir. Ese juego es lo que debe haber sido Mighty No. 9 y no fue. Está bien bueno. Bueno, a ver si uno de estos días hago stream. Está bien chévere ese jueguito. Me gusta mucho. Ah, pues mira, no lo incluí, pues ahí tienes. También le metí ese jueguito durante el apagón 2018. Muchas gracias al Bruto que rompió una línea con una excavadora. Digo, eso dice. Así que veremos a ver. Otra fue un palo y ahora fue una línea. Y la misma compañía. Dicen que fue Destro el que rompió el cable esta vez. Más yo entendí la referencia. Bye. Yo la entendí, pero estuvo bien. Bye. Por eso dije bye. Nada, bueno, me gané el... pedazo del podcast hoy. Yeah, muy bien. O el tutuntum. Hasta los chistes soy un bacalao. Bueno, anyway, vamos entonces a pasar al cierre, pero antes vamos a estar aquí compartiendo los comentarios que hicieron parte de nuestro miembro de nuestra comunidad en el post de la pregunta random de la semana pasada. Y la misma, ya me hice un video contestarse a la madre, pero nada. La misma era, y leía como sigue. Si tuvieras en el mismo pueblito universo Stranger Things y fueras parte de la ganga durante el primer season, ¿cuál sería tu weapon of choice ochentoso para hacerle frente al Demogorgon? Tengo dos comentarios por aquí. El primero viene de Oscar Villara. Dice, Extremely Flammable Hairspray. Creo que era algo popular en los 80 por grupos de música y pues sería un lanzallamas. No es una idea original. También tengo por aquí a Mr. Nintendo Fanático. Dice, bueno, para la época estaban bien de moda las películas de ninja, así que yo tendría un bonche de estrellas ninja, chacos y bolitas de humo por si la cosa se pone difícil. Alma de los 80. Cosas que estaban pegadas en los 80. Antre. Mismo no se me ocurra nada. Nada creativo. Lo de Hairspray está cool, lanzallamas. Sí, me acuerdo de esos potes de spray de los 80, que por eso fue que la capa oso no se fue bye bye. Ya entre más, ¿tú no se te ocurre nada de los 80? ¿Un arma de los 80? Ya yo estuve en ese podcast. ¿Ah, tú estuviste? ¿Y qué tú contestaste? Sí. Él no lo ha escuchado, ¿qué tú contestaste? Mala tuya. Pero dime qué contestaste. Yo contesté lo mismo que Juan. ¿Y qué era? Un tonka. Un tonka. Diablo, vete pa. Un tonka. Diablo, sí, eso mata gente. Diantre. Pues fíjate, yo no sé si estas ondas. Yo creo que sí, que las ondas eran de los 80. Que by the way, en It es un slingshot, como el que usa el negrito en Stranger Things. Pero había otra que también se hizo popular en los 80, que era la que tú ponías la piedra. Y, o lo que fuera que tú vas a tirar, y tú le dabas puerta, puerta, puerta, puerta, y lo lanzabas. Está algo así como lo que usó esta historia legendaria mítica David de David Goliath. Exacto, David Goliath. Algo así. Si los 80 están populares, no, porque es que no se me ocurre nada más. A menos que si me permiten cargar la espada de Conan the Barbarian, pues ya son otros 20 pesos. Si me permiten cargar la espada de Conan the Barbarian, pues yo uso la espada de Conan the Barbarian. De ahí fuera, pues si no, la espada de He-Man. Porque no se me ocurre más nada. So, ya gente, pues muchas gracias por las respuestas a este post. Y que esperen él esta semana. Y con mucho gusto lo leemos aquí en el post. Bueno. Ahora sí, mi gente, vamos para el cierre para esta semana. Gente, las inscripciones para Extra Life aún continúan. Si usted, ¿verdad?, desea participar de esta iniciativa, ya sea creando su propio equipo, uniéndose a un existente o de manera independiente, te invitamos a que pasen por extra-life.org y presionen el botón de Join. Y comience a jugar por los niños. Mi gente, no olviden que en otro podcast lo encuentran en iTunes, Pocket Cast, archive.org, iVoox, Podomatic, Google Play Music, YouTube y nivelescondido.com. También nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube bajo Nivel Escondido. Y no olviden nuestro itinerario de Twitch los 7 días de la semana. Estamos los domingos, lunes y miércoles a las 8 de la noche. Martes, jueves, viernes, sábado a las 10 de la noche. Y adicional a eso, una que otra vez cuando la luna se pone llena, puede que los jueves también haga transmisiones a las 8 de la noche. Si no es que el unicornio legendario se fue a beber whisky. O metieron hijack de la noche. Mire, compay, deja el violineo. Que cuando, ¿no? cuando tú vas a subir los jueves, tú lo dices con tiempo. Tú nunca lo dices el mismo día. Así que te serás. Porque ya supone que sea algo normal. Y ay, pues, Dios. Momento, pues sabes que. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Como tú dices que es algo normal, el jueves. Este jueves no, porque este jueves no vamos a estar aquí en Puerto Rico. El jueves que viene, yo te voy a hacer promo para las 8 de la noche. Como que tú vas a subir el jueves a las 8. Y te la voy a hacer desde. No. Dijiste que eso ya era normal. El jueves que viene, tú tienes que subir a las 8. Y lo dijiste aquí en vivo, no puedes. Gato, no edites ustedes esto. Ustedes pregunten. No, ahora, no, ¿verdad? No empiezan a hacer planes. Mira. Y por eso te salió todo mal. Sí, y créeme que, ajá. Mira quién habla que le salió todo mal. Y que, yo no tengo la culpa, Liberty está fastidiando Puerto Rico, así que pues, ya. Bendito. Mira quién habla, que después está mi internet, está bien malo. No nos cuenten. ¿Desde cuándo yo lo digo eso? Mire, deja el violineo. Pues, desde dos meses después de María. Mire, parquése ahí la esquinita. Parquése la esquinita que desde se ve más bonita. Desde dos meses después de María yo no digo eso. Parquése ahí la esquinita que se ve más bonita. Parquése ahí. Bueno, anyway. Yo estaba jugando con Impress Plus. Ajá. Bueno. Anyway, los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas de Galaxia Nintendo. Los consiguen en Facebook, Evox, Twitter y Twitch. GG's The Mouthful Podcast, los consiguen en Facebook, iTunes y Twitch. Press Pause, los pueden seguir en Facebook, Twitch y Twitter. Y Twitcheo PR, que los consiguen en Facebook y en Twitch. Así que de esta manera ya finalizamos nuestro podcast de la semana. Será entonces hasta la próxima. La semana que viene, yo y Mash no vamos a estar ni por los centros, aquí en Nivel Escondido, pero ya, pendiente a lo que hacemos por ahí, que hacemos ahí, haré el envío por ahí por el canal. Les dejaremos saber. Que hasta la próxima, gente. Bye. Uba. Ya está. No fue mediodía, nada, carajo, casi una hora. Bueno, pues carajo. Por culpa mía. Sí. Dale, mijo, vete a beber. Sí, ya. Hablamos.